Alima, aquí lo saluda Pablo Martínez de Radio Aijuna. Saludo Pablo Martínez, buen día y saludos de parte de mi cámara y parte de la pueblo Bangladesh a todos los argentinos, y estamos con el mismo sentido del dolor del aterrizaje legend futbolar, jugador del mundo, el Diego Armando Maradona. Alim, estaba leyendo allí el comunicado, que tiene un destacado, que no solo se agota en la pasión del fútbol, en este caso en los compatriotas de Bangladesh. Exactamente, y tenemos bastante relación histórico, emocional, ética y sentimiento y pensamiento. Si yo lo quería nombrar un poquito, la relación desde el inicio del nacimiento del país nuestro, Bangladesh, Argentina estuvo siempre al lado de nosotros. Cuando estaba en la guerra de la liberación del Bangladesh, la Victoria Ocampo salió para la libertad del Bangladesh en la calle 9 de Julio. Tenía una relación histórica con el Rabindranath Tagore, el famoso poeta de Bangladesh también, y después el padre de la nación del Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, tuve una gran amistad con Che Guevara. Tenemos una relación histórica. Después Maradona varias veces fue a Bangladesh para ver sus queridos, sus hinchas, y así que más allá que todo, llevamos una relación del corazón a corazón. No importa que la distancia físicamente del global que tenemos. Bueno, por lo que contás, Alim, allí, bueno, el Diego ha tenido su paso y en este caso, fervoroso acompañamiento. ¿Cómo es la relación del país, en este caso, con el fútbol? Bangladesh es un país que tiene mucha gente y estamos tratando de levantar la situación del fútbol de nosotros. Justamente el Cámara Argentina de Comercio de Bangladesh está tomando un proyecto para enseñar fútbol a los chicos en varios colegios en Bangladesh. Y varios momentos nosotros tuvimos intercambios de los técnicos del fútbol desde Argentina a Bangladesh también. Podemos pensar, Alim, también que Diego Armando Maradona compartía un sentido de soberanía que en este caso comparten, incluso haciendo mención en el comunicado a la relación que ha tenido Bangladesh y su liberación, en este caso de Inglaterra. Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos bastante sentido. Nosotros siempre apoyamos del pueblo hasta hoy día, que es Malvinas Argentinas, es de la Argentina. Y sabemos que los ingleses siempre tuvieron agarrados los territorios de otros pueblos. Y nosotros ese sentido de ética y no vamos a cambiar. Alim, contanos un poco, en este caso, ¿cómo es el fútbol profesional en Bangladesh y si tienen un referente, en este caso relacionado con, bueno, con las pasiones internas en este caso? El fútbol es un pasión, en realidad es un pasión mundial, no importa que cada país, cada lado del mundo, tiene varios deportes que está al primero nivel, y en este caso fútbol está creciendo, no está desarrollado mundialmente tal como América Latina o tal como Europa. Estamos trabajando, estamos juntos, te mencioné que estamos trabajando junto con los técnicos argentinos para desarrollarlos desde los chicos, desde los niños de los 8 años y arriba, para desarrollar en los colegios, para que desarrolle el fútbol. Y teníamos equipo de fútbol, pero no es tanto como América Latina o tanto como Europa. Nosotros más allá voy por el cricket, es otro juego. Claro. Vino con la descendencia de los ingleses. Y por último, bueno, mencionarte que conocerás por tu relación con Argentina, que en los últimos años ha crecido también y empieza a tener otra visibilidad y otro apoyo, y es a través del reclamo la participación de las mujeres en los deportes y en el fútbol especialmente. También preguntarte cómo es esa relación de los deportes con las mujeres allí. Muy lindo. Nosotros, ser como un país mayoritario musulmán, pero nosotros, y más allá que la religión, el país está, la civilización del país está más avanzado, las mujeres participan de la misma forma de los hombres. Uh-huh. El fútbol mujeres está bastante avanzado, se participan en los olímpicos, participan en la... En la SAF, es una organismo de deporte de la Sudasia, y las mujeres también está avanzando en el lado del deporte, no solo fútbol, está en cricket, está en hockey, y yo tengo que decir que es mano a mano, hombro a hombro, como tal cual como los hombres. Aline, te agradecemos la charla, estos minutos, y agradecemos también, claro que enormemente, ese sentimiento compartido sobre la personalidad de Diego Maradona y ese comunicado que han publicado. Muchísimas gracias, y agradecemos a ustedes y agradecemos a todo el pueblo argentino para tener y para sentirnos, y nosotros... Ustedes pueden contar nuestro apoyo siempre, y va a estar siempre, desde el inicio de la libertad de Bangladesh, y va a seguir esa relación. Y estamos trabajando con eso también. Que tengas buen día. Buen día.